comandante ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor. El bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal del sistema radial de BKE Mundial en todo el país. Nos complace mucho acompañarles con nuestra reflexión desde Sin Tapujos, donde estaremos aquí analizando esto que ya podemos entender, asumir como el plan golpista en marcha que ha puesto en marcha Capriles Radonski a título personal y en nombre de la derecha que él representa. Nos complacerá mucho estar con ustedes ahí en la presidencia del sistema radial de BKE Mundial, a Desiree Santos Amaral, también a la licenciada Raquel Ruiz Sánchez, directora general de BKE Mundial, en la jefatura de prensa, a José Manuel Coa, en los controles, Ignacio Nacho Hernández, nuestro buen amigo y directo colaborador. En la producción del espacio estará Marisol de Brot, y acá, frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Arandivel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Estamos hoy obligados a hablar de la situación terrible en la que está sumida hoy por hoy nuestra nación, producto de la terquedad, la tozudez, el empeño y la mala crianza de un muchacho que lo ha tenido todo, menos el poder. Un muchacho, un niño bien, que se ha empecinado en que las cosas tienen que salir, como le dijeron en casa a sus papis, que él tenía que tener lo que quisiera, aunque no lo alcanzara su mano, y que cuando así fuese, lo alcanzaría el fajo de billetes de su papi, de su abuelo, y de toda la gente de la que él desciende, que han sido los grandes oligarcas de este país, que le han comprado los cargos públicos en los que él ha tenido la fortuna de estar como figura, que ha estado actuando desde que era mucho más muchacho de lo que es ahorita. Este muchacho que no ha salido de las drogas todavía, de los muchachos que está, que no ha salido de los problemas de identidad sexual todavía, este muchacho, pues, malcriado de la clase pudiente de la sociedad, se ha erigido en el gran criminal ante la imposibilidad de alcanzar el poder por la vía que tiene establecida el Estado democrático que nos hemos dado en nuestro país. Y frente a ese revés de su vida, el primero que ha tenido, porque nunca le ha salido nada mal, el que tiene incluso apartamentos de más de 8 millones de dólares en Nueva York y que se codea con el poder de la potencia número uno del mundo, ese muchacho malcriado ha decidido erigirse en el gran conflagrador, el gran genocida de nuestro país, para de alguna manera pasar a la historia, ya que no puede hacerlo de ninguna otra manera. Este muchacho malcriado, drogadicto como es, desordenado sexualmente como es, se ha dedicado a invitar a un sector de la población que está sumida en el desquiciamiento al que le han llevado los medios de comunicación que respaldan y siguen a este muchacho malcriado, y que producto de ese envenenamiento no tiene orientación, ha perdido todo tipo de noción de nacionalidad y ha perdido todo tipo de respeto por la vida en sociedad, ha salido a asesinar a chavistas como salieron el día de ayer. Cuando se ha preocupado tanto la sociedad durante tiempo largo por la búsqueda de autores intelectuales sobre crímenes cometidos hace 11 años contra la población chavista también en nuestro país con el golpe de Estado de abril de 2002, ahora aparece entonces la reedición del esquema de ¿dónde está el autor intelectual de estos crímenes? Y yo lo voy a decir acá. el asesino en jefe de los crímenes cometidos ayer contra personas humildes, venezolanos que estaban al frente de sus viviendas, entregadas por el gobierno revolucionario en La Limonera y en otras partes del país, que estaban ahí simplemente expresando con el derecho que tienen, que le consagra la Constitución, que trajo Chávez a Venezuela para que tuviéramos un mejor porvenir, para que tuviéramos justicia, igualdad social, inclusión social, defendiendo ese proyecto de patria. Bueno, fueron asesinados por las hordas de Capriles Radonsky. El autor intelectual de esos crímenes, asesinatos a mansalva, se llama Capriles Radonsky. Y desde acá lo decimos sin pelos en la lengua. Es un criminal y un asesino, no es un actor político en lo absoluto. Es un tipo que ha estado jugando con esa misma gente que lo sigue de manera aviesa y perversa, no desde ayer ni desde anteayer, sino desde hace mucho tiempo, y eso lo sabe el país en pleno. Estamos en presencia de la actuación de un sector fascista que ha logrado avanzar en virtud de la tranquilidad, de la calma, de la paz que trajo Chávez a Venezuela y que no los persiguió cuando tenía todo el derecho de hacerlo, hace 11 años, meterlos en la cárcel por haber generado la misma situación de inestabilidad, de ingobernabilidad que están pretendiendo generar el día de hoy, que creen que porque no está Chávez pueden entonces volver por sus fueros a tratar de destruir a nuestro país. Eso es lo que está sucediendo en Venezuela. Había una tranquilidad porque Chávez la estaba garantizando. Eso fue lo que dijo Chávez en la campaña, y ante la risa y la burla de mucha gente de la oposición, Chávez insistió en que el único que aseguraba la paz en Venezuela era él. Y ahí está la demostración. Por eso Chávez es el líder más grande que ha tenido nuestra historia desde que somos república, después del padre de la patria. Y por eso es que es el líder mundial que vimos a la hora de su lamentable deceso, cuando el reconocimiento internacional le brindó un respaldo en la palabra de todos los mandatarios, casi todos los mandatarios del mundo, a ese liderazgo que él ha encarnado siempre. Se fue con el título de el invicto que le dio el pueblo, y el comandante Chávez aparece hoy de nuevo en la escena política, en el debate político venezolano, para traernos esta reflexión que estamos diciendo hoy acá. El único que aseguraba la paz frente a la derecha y a la propuesta de la patria era él, como el representante de ese proyecto de patria independiente y soberana que él nos trajo. Lo que representaba Capriles lo estamos viendo, y lo vimos siempre, porque ahí están los videos, ahí estuvo su actuación fascista en los sucesos de abril del 2002, ahí ha estado toda su actuación en la vida pública desde que apareció en mala hora en la escena nacional, y ahí está en lo que hizo este domingo en la noche y lo que repitió ayer tres veces en el día, invitando a sus seguidores a salir a asesinar a la gente como lo ha hecho. Este miserable muchacho malcriado es un asesino, y así tiene que ser asumido por las autoridades del Estado, por la Fiscalía General de la República, y encauzar de una vez a este sujeto para que el pueblo comprenda que sí hay un gobierno, hay un Estado soberano, que aquí hay una institucionalidad que debe ser respetada. Este miserable sujeto tenía el plan perfectamente trazado de desconocer los resultados electorales, cualquiera que fueran ellos, en el triunfo de Nicolás Maduro. Eso lo dijo desde siempre, y el país lo sabe. Es mentira que aquí se esté buscando conteo alguno de papeleta, que no significa absolutamente nada en el sistema electoral venezolano. La papeleta no es un voto, y como venezolano exijo que el gobierno bolivariano aclare en campaña, en cadena nacional, qué es lo que es el voto en este país, porque esa gente que está yendo a cumplir las órdenes de asesinar a chavistas que está dando Capriles Radonsky está engañada, porque no tiene claro si la papeleta es el voto o es simplemente una constancia de votación. Hay que hacer una cadena nacional donde se explique que el voto en Venezuela es electrónico y que es el más grande logro que tenemos en el aseguramiento de la paz nacional, por haber construido un sistema perfectamente blindado a las intromisiones que cualquiera pueda intentar. Es reconocido mundialmente como el más perfecto sistema electoral en el aseguramiento de la transparencia, nuestro sistema electoral, para que ahora nos dejemos caer en la trampa de esta manipulación que está haciendo este criminal, vendiéndole a la gente la idea de que la papeleta es contabilizable como voto. No es absolutamente ningún instrumento válido de verificación de voto la papeleta, sobre todo cuando sabemos, como se conoció a través de todas las redes sociales durante varios días antes de la elección, que el plan que ellos tenían era introducir papeles adicionales a los de la máquina de votación, para que cuando se diera el conteo aparecieran entonces alteraciones, inconsistencias, diferencias entre lo que había en la papeleta y los votos que se habían contado, para con ello entonces denunciar como fraudulenta la elección. Por eso exige Capriles conteo hasta la última caja, lo que viola todos los reglamentos establecidos y toda la lógica de la estadística y del análisis de estos procesos en el mundo entero. Capriles no está ahorita exigiendo conteo de nada, porque él sabe que ahí no van a aparecer votos, sino papeletas. Él lo sabe, y lo sabía desde semanas antes, lo ha sabido desde siempre. El hecho de no haber querido firmar el documento de aceptación de los resultados, la manera empecinada en que se mostró renuente a firmar ese documento, ya es de por sí prueba fehaciente de que el plan estaba establecido previamente, fríamente calculado, que se iba a cuestionar el resultado electoral. Pero mucho antes, el día del fallecimiento del comandante Chávez, las dos grandes barbaridades que hizo este miserable sujeto ante el país y ante el mundo, y está documentado y está grabado y queda ahí como prueba fehaciente de la criminalidad de este miserable sujeto, Capriles Radonski, fueron el acto de agravio, de ofensa, de insulto a la memoria del comandante Chávez cuando salió a decir que estaban engañando las autoridades del gobierno al país con la fecha del fallecimiento del comandante y que se estaba jugando con el cadáver del comandante como si fuera un muñeco de trapo. Eso lo dijo Capriles Radonski. Y dijo que Chávez estaba muerto y que nadie lo iba a devolver. Ese miserable, ese mismo día, acusó al Consejo Nacional Electoral y a la Fuerza Armada Nacional de estar entregada, supuestamente, a el gobierno bolivariano, que estaban rendidas al deseo del gobierno bolivariano. Desde ese momento dejó claro ante el mundo que él no iba a reconocer los resultados, cualquiera que fueran los del triunfo de Maduro, que lo indicaron todos los estudios de opinión que se presentaron. Ellos estaban preparados para desconocer lo que estaba hasta debajo de las piedras. El triunfo de Nicolás Maduro era absolutamente negada la posibilidad de que perdiera. Esa acusación que hizo desde el mismo día del fallecimiento del comandante, como digo, así como la negativa a reconocer el pacto, el acuerdo de reconocimiento de los resultados, lo demuestran. Pero es que hay otro incidente que no quiero que se olvide y que voy a resaltar acá. Lo que está exigiendo en este momento Capriles Radonski, echando para adelante y para atrás, porque primero pidió conteo a peleta el domingo, después cuando se le aceptó en boca de Nicolás Maduro personalmente, entonces dijo que no, que quería reconteo visceral, interno o lateral. Inventó un poco de paja para buscarle la vuelta al asunto de que le habían aceptado el conteo y seguir con el empeño de incendiar las calles con su gente. Eso lo sabe el país. Sabemos que hay un criminal utilizando las cámaras y la presencia que tiene en el espacio noticioso para no hundirse y no convertirse en el polvo cósmico que le corresponde convertirse, porque está extinto como derrotado que ha sido dos veces en cinco meses apenas en la contienda presidencial. Está destinado a convertirse en polvo cósmico, al espacio sideral, y él lo sabe, y por eso esta actitud kamikaze. Y me quiero referir al hacer de hace unos días de uno de los disparates más grandes que se han dado en la historia del debate político en país alguno, que tiene que ver con el tema aquel de la clave que supuestamente tenía un chavista no sé qué auditoría que estaban haciendo el sábado antepasado ahí en el CNE. En la misma declaración del Sigüí miserable, arrastrado secretario general de la MUD, el señor Aveledo, ese fascineroso fascista miserable que salió a denunciar el asunto de la clave hace varios días antes de las elecciones, y que después retoma Capriles Radonsky como denuncia, y Vicente Díaz, el sátrapa que tienen ahí metido en el Consejo Nacional Electoral, el más irresponsable después de Capriles en toda esta situación que estamos enfrentando en el país, denunciaron que había un manejo indebido porque había una clave que manejaba alguien del PSV. En sus mismas declaraciones, cada uno reconoció ante el país, como después fue corroborado por las autoridades del Consejo Nacional Electoral, que ese manejo de clave ni era ilícito ni alteraba en lo absoluto el resultado electoral. Insistieron permanentemente desde Vicente Díaz y el sucio de el Guillermo Aveledo que no había ningún riesgo en la alteración del voto con ese manejo de clave. Pero además dijeron que es que es parte del procedimiento para que la máquina se active, que cada uno de los representantes de las distintas fuerzas introduzca una clave, que es una clave legítima, legal, a la que tienen derecho de acuerdo al sistema electoral. ¿Por qué denunciar un asunto que no había que denunciar, en el que no había delito, en el que no había riesgo del voto, en el que no había posibilidad de alterar nada? ¿Y por qué el escándalo que se hizo? Porque no tenían nada como preparar un ambiente de que había unas condiciones de fraude en un CNE que era perfectamente inexpugnable. Por eso denunciaron lo de la clave. Por eso esa ridiculez que hicieron con lo de la clave. Y el país no se puede olvidar de eso. Y lo traigo a colación aquí porque es la demostración fehaciente de que había un plan montado para desconocer el triunfo de Maduro, cualquiera que fuera la diferencia que obtuviera Maduro. Si era 1,500,000, como decían todas las encuestas, o eran 10 votos, ellos iban a hacer el mismo plan de desestabilización, lo iban a poner en marcha. De eso se trata, señoras y señores que me escuchan. Tenemos a un criminal que se llama Capriles Radonsky al frente de una operación fascista, de la que, por cierto, tienen que ver cómo hacen los demás partidos políticos para ver dónde se ubican. Capriles está siguiendo lo que dijo el Movimiento Demócrata Liberal días antes de las elecciones. Yo se los leo rápidamente. El director del Movimiento Demócrata Liberal, es el movimiento neonazi al que pertenece Capriles Radonsky, Marco Polesel, consideró que el candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky volverá a repetir la misma conducta mostrada en las elecciones del 7 de octubre. A su juicio, luego de asistir al mismo espectáculo este próximo domingo, ya será inminente y absolutamente necesaria la desaparición de la MUD y toda su comparsa de colaboracionistas. El director del Movimiento Demócrata Liberal, Marco Polesel, aseguró que Enrique Capriles Radonsky no solo reconocerá la victoria de Maduro de forma expresa, sino que volverá a hacer lo mismo que el 7 de octubre pasado, que hasta regañó a la gente que con toda razón salió a la calle a cuestionar el resultado. El candidato Capriles está repitiendo las mismas conductas previas a la última contienda presidencial del año pasado, por lo que estoy completamente seguro que veremos la enésima legitimación del régimen por parte de una trans oposición, pero ahora con Maduro. El plan de Capriles es sobrevivir en el ámbito de una oposición que le está haciendo estos señalamientos, no ahora, sino desde antes de octubre. Él le importa un pito el voto de la gente, le importa un pito la democracia, le importa un cipote lo que haya dicho la mayoría del pueblo venezolano. Él quiere que haya sangre, que haya muerte, y mandó a la gente a la calle, a su gente, a sus fascistas, a sus hordas de criminales, los mandó a que mataran a chavistas, como hicieron en abril del 2002, y como seguramente tienen la intención de completar aquello que salieron a hacer en aquel entonces. Lo que deben haber estado reflexionando durante todos estos años es que si tuviesen de nuevo la oportunidad, completarían la tarea aquella del miserable héroe que tienen ellos ahí, que invitaba a comerse las alfombras y los cables porque no les iba a entrar comida a los chavistas. Esa es la tarea que viene a completar Capriles: la destrucción del país, destruyendo al chavismo, exterminando físicamente, incendiando las casas, incendiando los CDI, incendiando las misiones y acabando con todo rastro de posibilidades algunas de la presencia de alguna huella chavista en nuestro país. Eso es lo que hizo ayer el periodista jefe de la prensa de la oposición, de la oficina de Capriles, Nelson Bocaranda, un delincuente que está entregado al negocio con el cáncer, con su mujer, con una fundación que tienen para sacarle dinero al cáncer y sin curar a nadie, porque no han curado jamás a nadie en ese negocio que montó Nelson Bocaranda, que ha jugado con la vida de las personas, con la muerte ha hecho negocio, y ayer invitó a que tomaran todos los CDI las hordas de Capriles Radonski para darle una direccionalidad a lo que el desatado criminal había invitado a hacer la noche anterior. Allí están los criminales, allí está Vicente Díaz, allí está Nelson Bocaranda, allí está Guillermo, el tipo ese de la coordinadora, Aveledo, y está Capriles como el jefe de esa banda de criminales fascistas. Están invitando a que asesinen a la gente, y eso lo tienen que asumir desde ya el Estado venezolano. Meter presa a esa gente es la organización del país en la paz, en la seriedad institucional que se requiere. Hacemos la pausa y ya regresamos. Vamos con la espada de Bolívar, vamos comandante. Bien, seguimos aquí con ustedes, estamos en su espacio Sin Tapujos. Nos complace llegar hasta donde quiera que ustedes se encuentren, todas y todos, y estén ahí pendientes de nuestras reflexiones, que nos habrá tanto compartir. Estamos también, ustedes lo saben, a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Y tengo que aclarar, porque siempre, para mí es muy familiar el apellido, ustedes lo saben, pero para mucha gente es enredado. Entonces, me corresponde decirles que Aranguibel se escribe así como suena, Aran, A-R-A-N, pero después viene G-U-I, de alta L, Aranguibel. Entonces ahí ustedes también entran en contacto con nosotros. Hay muchos Twitter que están ahorita hablando del mismo tema que nosotros estamos compartiendo con ustedes acá. Nos dicen por aquí que parece ser que fue detenido un sujeto de nombre Andrés Rondón, quien habría difundido imágenes de material electoral viejo. Sí, es parte también de lo que permite confirmar que hay un plan premontado. Están sacando publicaciones con la incineración de material electoral, como se hace siempre, pero de elecciones pasadas. Entonces están diciendo que es que ahorita se está quemando. Reitero, los que queman aquí las cosas electorales son la gente de la oposición. El país no se puede abstraer de eso. No, nadie caiga en el análisis del hecho electoral del domingo. Esa elección, olvídenla. Esa no es la elección. Hay que ver el comportamiento histórico de la derecha, cómo se han comportado ellos como fascistas, qué es lo que han intentado para desconocer la institucionalidad, la legalidad a través del tiempo. Es decir, lo que menos importa es la elección, porque sabemos que ganó Maduro. Aquí lo que hay que ver es toda la actuación de esta gente a través del tiempo. Y recuerden que los que quemaron aquí, que iban a dar la vida inclusive, los cuadernos electorales, fueron la gente de la oposición. Esa misma gente que está pidiendo hoy que se cuenten papeletas como si fueran votos, que no son votos, que es un engaño al país lo que están tratando de hacer, una manipulación burda y aviesa. Esa misma gente hace un año apenas y dos meses estaba dando la vida, rajándose las vestiduras para que le dispararan en el pecho, pero que nadie iba a venir un cuaderno. ¿Ustedes no lo recuerdan? Es así de farsa lo que están montando. Son unos canallas criminales que les importa un cipote la opinión pública y el respeto y el decoro que deben tener como figuras de la política. No les importa un comino. Por eso es que usted lo ve que en menos de semanas cambian de posición, sin importarle lo que ellos signifiquen, porque no tienen ética, no tienen moral alguna, no tienen la más mínima vergüenza. Y eso es porque el líder que tienen es un sinvergüenza, que lo encuentran de madrugada en los carros haciendo obscenidades y ese tipo de cosas. Es una gente inmoral que se va para los Juanes, en los yates, a desnudarse, a bailar con cabeza caja y el otro. Esa gente es el candidato que tienen. El tipo que lo encuentran de madrugada, drogado en los bares de la Mercedes, ese es el candidato de ellos. Y por eso ese tipo no tiene problema en invitar a asesinar a la gente. ¿Estamos claros? ¿Cuánto lo dije yo antes de las elecciones? Que había que tomar los signos más importantes y más reveladores en los detalles. ¿No lo dijimos aquí? que si usted ve un candidato que es un hombre de familia, que está con su esposa, con sus hijos, con su nieto, eso es un signo valioso para saber cuál es la calidad ética y moral del conductor que creemos en el país, frente a lo que son todos esos bochornos de expedientes que tiene este miserable sujeto criminal que es el líder de la oposición en este momento. No lo dijimos aquí hasta la saciedad. Entonces, el asunto ahorita en este momento no es la elección, sino el intento de acabar con el país usando la elección que está en curso. Ese es el problema. Y lo que tenemos que ver es en nombre de quién, además. Porque es que no están solos. En lo absoluto están solos, porque han aparecido ya sujetos disfrazados con uniformes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con una cantidad de armamento y de municiones que fueron detenidos el mismo día de las elecciones y antes, como lo dijimos acá. Esa gente está en el plan de asesinar gente de la misma oposición en Altamira y en la zona donde ellos se reúnen, en las Mercedes y otras partes del país, para que aparezca que es el gobierno el que está asesinando al pueblo y con eso dar la gran noticia mundial que quieren los medios transnacionales y entonces generar así las condiciones de calentamiento para que Estados Unidos y sus aliados, entre comillas, pidan entonces sanciones contra Venezuela, que es la puerta con la que se abre el espacio para la invasión en los países, como lo tiene el esquema planteado los Estados Unidos y como ella parte del paisaje mundial. El mismo esquema, generar situaciones de foquismo, multifoquismo en el país, incendiario, porque no pueden obtener el respaldo popular. No hay manera de que tengan respaldo popular con sus propuestas nefastas que atentan contra el país, contra los avances de la revolución, los avances de inclusión social que adelantó Hugo Chávez en nuestro país. Y entonces es la entrega a el imperio norteamericano lo que está empezando con este esquema que ya está en curso. La demostración la tenemos ahí en otro de sus voceros, uno de los más conspicuos dirigentes del fascismo en Venezuela, que es el señor Julio Borges, y me disculpan lo de señor. El día de ayer comentábamos una declaración de él en la mañana, en los medios de comunicación, donde él decía exactamente lo siguiente: si creen que van a seguir regalando el petróleo y que los cubanos estarán en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se equivoca. Eso que está en el mismo tono de Capriles, ese tono altanero, pero además autoritario, que le hemos oído en sus últimas declaraciones, al mejor estilo y la usanza de Carmona. Se va a hacer lo que yo diga, y se va a decidir lo que yo decida, y se va a tener que contar lo que yo quiera contar, y afirmar lo que yo quiera afirmar. Es el tono con el que ha hablado Capriles. Ese tono de carmonismo que está usando, es el mismo que trata de usar esta gente, porque hay una articulación en ese plan que los pone a trabajar en el mismo sentido, con el mismo lenguaje, en la misma dirección. El tema de regalar el petróleo ha estado en la boca de esta gente por una sola razón: porque es una mentira incomprobable. Nadie puede mostrar ni un solo papel por parte de la oposición donde se evidencie que hay entrega regalada de petróleo a alguien en alguna parte del mundo. No existe. No es comprobable, pero la gente se impacta con la frase que Venezuela está regalando petróleo. Venezuela no regala petróleo porque aquí se organizó la producción petrolera y la comercialización del petróleo desde que llegó Chávez, y por eso hemos podido hacer las misiones y avanzar en los planes de construcción de soberanía alimentaria, industrial, etcétera, y tener la economía de mayor crecimiento en Latinoamérica que hemos tenido este último año. Más del 5.5% de crecimiento del Producto Interno Bruto es la cifra que nos coloca hoy, a pesar de los ataques, de los embates del sector privado con el que se maneja Capriles, a pesar del sabotaje alimentario, en la especulación, el acaparamiento, el desaparecimiento de los alimentos de los abastos, que por cierto denuncio acá, el día de ayer, tal como lo dije yo en Twitter en la mañana, aparecieron ya la harina pan, el aceite, la leche, todo lo que estaba desaparecido en los supermercados Plaza, el Gama Express, todo, camiones gigantescos empezaron a aparecer, y vaya usted a saber mediante qué prodigio, porque no hubo ninguna modificación ni monetaria, ni del cambio al dólar, ni de nada en el país este fin de semana. solamente hubo elecciones. Ah, pero apareció la comida. Bueno, ahí está otro signo, ¿no? En relación a lo del regalo del petróleo, entonces hay que rematar diciendo lo siguiente. La gente de la oposición, como yo lo he dicho acá en este programa, es el único sector político del mundo que queda en ejercicio de una práctica anticomunista. El mundo entero ha repudiado en la Organización de Naciones Unidas, no una vez, sino en los últimos 8 años, de manera persistente, continua, la agresión ilegítima, ilegal, criminal, genocida del gobierno de los Estados Unidos o del Estado norteamericano en contra de la isla de Cuba, con el bloqueo que desde hace más de 54 años tiene montado contra esa nación. Ese bloqueo ha generado condiciones de dificultad terribles en un pueblo que ya la tenía por su propia condición de país pobre, de país pequeño, sin un gran parque industrial, sin las posibilidades de crecimiento económico a partir del manejo de materias primas abundantes de ninguna materia. Es un pueblo que siembra caña de azúcar y con ello ha sobrevivido y se ha convertido en potencia en el ámbito de la medicina, del deporte, de la educación, y es país puntero en el mundo en todas esas materias, en todos esos rubros. Venezuela no le regala a Cuba, como a ningún otro país, de los 20 que está atendiendo a través de Petrocaribe hoy nuestra empresa PDVSA. Simplemente está atendiendo a unos países pobres, deprimidos, que estaban en esa condición desde siempre, porque Estados Unidos los quiso someter como espacios que preserva como su área de influencia para poder ahí tener espacios donde crecer económicamente. Ese es el propósito desde siempre de Estados Unidos como imperio. Y frente a eso ha reaccionado el mundo entero y ha rechazado el bloqueo mayoritariamente. Solamente se han quedado votando a favor del bloqueo Estados Unidos, Canadá y no sé qué isla por allá del sur del Pacífico. De resto, las 198 naciones que están ahí representadas en la Organización de Naciones Unidas están repudiando el acoso criminal de Estados Unidos contra Cuba. Pero es que el nuevo organismo, el más vigoroso organismo, nacido de la idea y del impulso de Hugo Chávez desde Venezuela, que es la CELAC, así como toda UNASUR y el ALBA, todos han repudiado de manera unánime, en bloque, incluso países que están ahí representados de tendencia derechista, repudian el asedio de Estados Unidos contra esa pequeña nación que es Cuba. Y resulta que, para ir más allá, es el presidente actual de la CELAC, el presidente de Cuba, el reconocimiento al respaldo continental que se le da desde todos los pueblos de América a esa hermana nación, en reconocimiento de la humillación a la que ha estado sometida, del asedio criminal al que ha estado sometida por parte de Estados Unidos. Pero entonces la oposición venezolana tiene que hacerle una tarea al imperio norteamericano en agradecimiento de los dólares que recibe del Departamento de Estado. Y Estados Unidos le ha exigido a la oposición venezolana que tiene que accionar no solo en un discurso contra la revolución bolivariana, sino que tiene que asociar ese discurso a Cuba y ejercer una práctica que es completamente jurásica hoy en el mundo entero, como la de acusar a Cuba de ser un régimen oprobioso en modo alguno. Por eso es que estos miserables tienen en su boca siempre el tema de Cuba, porque ellos son representantes del imperio norteamericano para atacar a un gobierno que fue el que abrió las puertas a todo ese reconocimiento internacional. Chávez mismo, él en persona, abrió las puertas a ese reconocimiento internacional que tiene Cuba y que ha dejado en evidencia un imperio criminal que ha estado atentando contra esa nación, como atentando contra todas las naciones que le ha provocado para invadirlas, para acabar incluso exterminando ya no solo países, naciones, sino sociedades, civilizaciones enteras. Por eso estos miserables están en este plan golpista hoy en nuestro país. Esta gente lo que persigue es entregarle nuestro país al imperio norteamericano. Toda esa paja que habló durante la campaña Capriles de que iba a nacionalizar a los cubanos, toda esa paja de que iba a respaldar las misiones, toda esa paja de que él iba a velar por el pueblo, queda en evidencia como tal en esta hora tan terrible para el país, en que ahora decidió que ese discurso no le valía, ya no está en campaña, ya dejó la impostura, la imitación horrenda que trató de hacer de Chávez, y ahora que ya le importa un comino el pueblo venezolano, como siempre ha sido, retoma por su fuero su actitud criminal, salvaje, fascista, invitando al pueblo a asesinar chavistas. Capriles Radonski se erige en criminal, y eso está perfectamente demostrado, y en este programa lo hemos demostrado de manera fehaciente. No es el hecho de la foto que se haya tomado el día de ayer, o de la declaración que haya dado el día de ayer, o la que dé hoy. Es la historia pérfida de este miserable y siniestro sujeto la que lo señala ante la historia y que lo debe señalar ante las autoridades. Es un criminal y es el autor de esas muertes de manera directa. Y así hay que señalarlo y lo tiene que asumir el país, empezando por la gente de la oposición, que está viendo, con lo que yo le estoy diciendo, cómo es de perverso este siniestro y miserable ser que tienen de líder. Ese bochorno de expediente que este sujeto tiene como hoja de vida debe ser suficiente para distanciarse desde la fila de la oposición de ese liderazgo que ellos tienen. Pero si no les alcanza, ahí tienen lo que hemos señalado el día de hoy. Estos tipos tenían el plan perfectamente urdido. Por eso Capriles jamás quiso firmar documento alguno. Por eso denunció desde el día mismo del fallecimiento del comandante al Consejo Nacional Electoral como fraudulento, sin haberse dado ni la votación, ni los procedimientos, ni los procesos. Y por eso es que se dio el bochornoso ridículo de la FER de la clave, donde se señalaba con alarma que había un problema de una clave, pero a la misma vez se decía que no había ningún problema porque no alteraba el voto. Es lo que sucede con estas papeletas. Esta papeleta no es el voto. Y cuéntese lo que se cuente en esas papeletas. Haya lo que haya dentro de esa caja, el voto con el que ganó Maduro es el voto de la máquina electrónica del mejor sistema electoral del mundo. Y es lo que vamos a reconocer las chavistas y chavistas venezolanos que vamos a salir a defender. El proyecto de patria que nos propuso Chávez, que construyó Chávez y que seguirá construyendo Maduro. De esta forma me despido de ustedes. Buenos días, hasta una nueva oportunidad. Chao. Porque con tu ejemplo venceremos. Eres Faro el Norte y el Mañana, comandante tierra y pan. La bondad siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad.